Que no sabe quién sos vos después de tanto. Pero no, es que después de saber quién sos. ¿Cumpliste 85 cuando? ¿Cumpliste 85? Mañana cumplo. ¿Mañana cumplís? No, porque acá tengo. No, ¿qué no? Nací en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, septiembre del 24. Dije, ¿septiembre cuándo? Voy a un tipo médico, me ven y dice, no puede ser, dice. Y llama a otro médico, mañana, 85. ¿Cómo hace? No, no, eso es bueno, lo primero que te. ¿Y los mellizos los tuviste a los? Mellizas las tuve hace 7 años. O sea que a los 78, acércate más a mí. Sí, sí. A los 78 tuviste mellizas. Sí, sí, sí. Escúchame, ¿y esto que es un milagro de la ciencia? No, no, ¿cómo bueno, es la? Después no te creas que el cuerpo se degrada, no jodas. No, sí, ya veo, está degradadísimo. ¿Lo buscaste? ¿Cómo es eso? Y no, no, se buscó. Se buscó por medio, no vas a contar esto todo, ¿no? Se buscó, evidentemente, por medio de asistido también, porque ya no. Sobre todo, tuvo un aborto, Claudia, en el 40 aniversario de Cuba, que estuvimos allí. Que 40 aniversario de Cuba. Hace 10 años. O sea, hace 10 años. Sí. 10 años. Bueno, te estaba embarazada y la perdió. Así que después hubo que intentar otra vez. Toma, acá tenés con leche. Escúchame, ¿y qué se te dio por buscar mellizos ese año? No, se lo jugó a ella. Y te dijo que era, ¿qué onda? No, no, el más grande mujer, filósofo argentino. No. Pero y la mujer le dice, quiero tener un hijo. Pero si una mujer no ha tenido hijos y está con vos. Sí. Lo último que puedo hacerle a una mujer es no permitirle ser madre. Sí, algo conozco del tema. Sí, te bueno, entonces, hablemos de vos hoy. No. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, León Rosichner. Bueno, ¿y cómo te llevas con eso? No, excelente. Ahora, lo que pasa, bueno, te plantea las dificultades. Te aviso que estamos grabando, ¿no? ¿Cómo, ya estás grabando? Sí, más vale, sale todo al aire. ¿En serio? Bueno, ¿cómo te llevas? ¿Qué hago de ustedes? No, claro que bueno. El otro lado de Rosichner. Bueno, y entonces, ¿cómo te llevas? No, me llevo bien. Lo que pasa es que, evidentemente, saber que uno no va a estar cuando sean grandes, indefectiblemente, dentro de 15, 20 años. No estaría tan seguro en tu caso. Esa me plantea alguna inquietud. Me plantea alguna inquietud cuando las nenas, por ejemplo, van a la escuela y dicen, papá, vos sos viejo. ¿Por qué? Porque nosotros le dicen, ¿no? Claro, comparado con los muchachos pendejos jóvenes de 25, 26, 30 años que tienen niños, que van a la escuela, evidentemente yo parezco un abuelo. Pero bueno, tiene que bancarse de que tenga un padre con la edad de un abuelo. ¿Vas a reuniones de padres y todo eso? Sí, alguna vez voy. ¿Y te las bancás? Mira, no, muchas no, va Claudia, mi mujer, para decirlo. Pero lo que más me inquietó, lo que más me inquietó es que cuando le pregunto, bueno, ¿pero qué te molesta vos en última instancia de tener un padre más grande? Dice, es que te vas a morir antes, me dice, mi hija. Uh-huh. Sí, tiene claramente planteada la cosa, ¿no? No le importaría tener un padre viejo durante muchísimos años viejo, pero que esté vivo. Y escúchame, ¿y cómo te llevas con los diálogos con los mellizos? No, con tu mujer, tanto no te voy a preguntar, ¿no? Con los diálogos con los mellizos. No, porque ahora hace una cosa intimista. No, está bien, no quiere decir que te conteste, pero también... No, está bien. No, con las nenas, ¿cómo te llevas? No, con las nenas muy bien, tenemos un diálogo, pero... Tiene diálogo, bueno, qué sé yo, hay broncas, límites, etcétera, pero sobre todo una cosa de afecto, de cariño, que no deja por eso de hacer, de impedir que irrumpa también la bronca y el odio, ¿no? Seguramente por parte de ellas y de mí, y mía. Pero no el odio, la bronca, el molestar molesto, por ejemplo, ¿no? León Rosichner, filósofo y profesor, nació en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, en septiembre del 24. Estudió Humanidades en la Sorbona de París y se graduó en 1952. Se formó con maestros como Maurice Merleau-Ponty y Claude Lévi-Strauss, y junto con David Viñas, Oscar Masotte y Noé Gittrick, trabajó en la mítica revista Contorno. ¿Te planteaste cómo llegaste tan entero a los 85 años? ¿De la cabeza y del físico? Mira, pienso que para mí la cosa era unir la cabeza con el físico, ¿sí? O sea, es decir, de alguna manera era eso, ¿no? No contrariar... mis sentimientos y sobre todo las voces de alerta de la angustia. Tener angustia muy presente. La angustia muy presente, la angustia como una especie de detonante, si vos querés, de advertencia, de que algo no va más en la coherencia de lo, entre lo vivido y lo deseado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese caso me ponía en situaciones diferentes muy pesados. Quería hacer cosas, por ejemplo, y sin embargo la angustia me decía, no la hagas. Uh-huh. Y bueno, y yo le trataba voluntariamente, porque era correcto, hacer lo que correspondía. Y la angustia del cuerpo te decía, no hagas. Y bueno, en última instancia terminaba por imponerse. Yo no podía no hacer lo que realmente mi cuerpo decía que no haga, que lo angustiaba. Y no te tengo hablo de angustia frente a situaciones de peligro solamente, ¿no? Es decir, son todas situaciones de peligro. Estar con una mina, tener ganas de estar, y el cuerpo te dice, no lo hagas, pese a todo, a pesar de que tenía que estar, cumplir de alguna manera, uh-huh. Bueno, por el afecto. Y bueno, eso sin embargo era una advertencia que yo no podía no dejar de seguir. Y por ejemplo, volvamos a las situaciones de opciones afectivas. También la angustia se presentaba, advirtiendo que cierto límite iba a ser traspasado y advirtiéndome qué consecuencias podía traer eso. Es decir, el cuerpo es el lugar de la coherencia. Es impresionante, ¿no? El cuerpo, en tanto afecto, es el lugar de la coherencia que te da marcando un sentido si estás atento a los que se está sintiendo, ¿no? Y eso es una cosa que seguramente me ha ido orientando en la vida, ¿no? O sea, estar atento a la angustia. Estar atento a la angustia. Pero no a la angustia como, una angustia, voy a tomar una pastilla para no sentirla. No. Bancarte es estar sintiendo la angustia, que la angustia está diciendo algo. Pero como la angustia se manifiesta simultáneamente en varios niveles, podés sentir la angustia que viene desde la infancia, como se dice, la angustia del nacimiento, lo que mierda quieras. Pero de pronto hay una angustia que vos tenés que diferenciar de las angustias de peligro simplemente, ¿no? Angustia de advertencia. Freud habla de esto, ¿sabes? Dice, Freud habla de la angustia que el yo, la conciencia, fíjate lo importante de esto, que parece que en Occidente se ha perdido completamente después, ¿no? Freud dice que la angustia amojona la conciencia. Amojona. A la conciencia, es decir, entonces la angustia está, la conciencia, nuestra capacidad de reflexión, de pensamiento, lo que tenemos de más esclarecido, ¿no es cierto?, aparentemente, la conciencia está amojonada por tres angustias. La angustia entre las propias pulsiones, las propias ganas de uno. Uh-huh. Que produce angustia cuando emergen, ¿no es cierto? La angustia ante lo que él llama el super-yo, que sería la instancia crítica, externa, dominante, el poder, etcétera. Y la angustia ante el mundo exterior. Las tres angustias son de muerte. Ahora, fíjate vos entonces que la angustia para la conciencia, en su movimiento, tiene que estar luchando para evitar sentir esta angustia. Porque son angustias de muerte, no joda, te anuncian, dice, son sentidas como tu propia desaparición en ese momento. Pero Freud dice otra cosa, dice, pero está la angustia señal, que es la angustia que te advierte que si seguís haciendo lo que haces, entonces sí, vas a angustiarte. Es impresionante. La angustia señal aparece como un índice en la conciencia, nada más. Esto es un error, te puede decir, no está equivocado el cálculo, pero son advertencias de que allí, si seguís por ese camino, puede aparecer la angustia. Y como nosotros pensamos con la conciencia, habitualmente, ¿no es cierto?, escribimos y pensamos escribiendo, evidentemente, en un medio al cual nos referimos, tenemos siempre un otro presente, ¿no es cierto?, en algún lugar. Entonces es como si el pensamiento estuviera, de alguna manera, organizado, de tal manera de no superar los límites. Y esa no superación de los límites es una señal de angustia, una señal que aparece como una advertencia racional de pensamiento. Y eso es justamente lo que te impide avanzar en el pensamiento. Porque vos decís, no, esto no lo voy a seguir porque es falso. ¿Alguna no vez declaraste algo de eso a propósito de la necesidad de ser arbitrario, o mejor dicho, de no negarse a la arbitrariedad? No negarse a la arbitrariedad. Eso es lo aprendí. Lo aprendí en Francia cuando yo tenía 24 años. Y caí con un señor que se llama a leer un libro de Messier Teste, se llamaba Señor Teste, de Paul Valéry, uh-huh. Y que decía, no lo voy a decir en francés ahora porque me va a parecer pedante, pero es lindo decirlo. Sí, y sí, fue, sí, pero para levantar mina, ¿no? No, pero, también se decir en francés, no tengo ningún problema. Bueno, y fue leer. Bueno, ¿cómo es en francés? Bueno, es necesario ser arbitrario para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, es decir, unas cosas que uno tenga ganas. Y eso me quedó, lo puse en un papelito la frase, lo tenía puesto encima. ¿Es necesario ser arbitrario? Para hacer cualquier cosa, algo. Pues fue aquel que yo, dice, para hacer algo. Rosichner se exilió en Venezuela tras el golpe militar de 1976 y retornó al país recién 10 años después. Y hasta 1999, desde entonces, fue investigador principal del CONICET. En esa nota de la que extracté, eso que dijiste, fue en el diario Río Negro en el 2006. Y por ahí hablas ante una pregunta de lo más monstruoso de los hombres o de las sociedades, decís, la historia no se construye fuera de los hombres, sin duda tenemos algo que ver con ella, el hombre es núcleo en su subjetividad y es núcleo de verdad histórica. Volver a recuperar ese lugar despreciado de lo subjetivo para privilegiar el carácter objetivo por el cual se presenta desde la ciencia y desde la política el sentido de la vida humana. Muy bien. ¿Cuál es para vos el sentido? ¿Qué te parió? ¿Cuál es para vos el sentido de la vida humana? Mira, el sentido de la vida humana es el que se va haciendo entre todos, ¿no es cierto? Básicamente. Sí, si nosotros queremos, fíjate, voy a caer en lo que puede ser llamadas cosas, vulgaridades. Pero yo creo que hasta que uno no penetre en darse cuenta que uno es un, la vida de uno es un misterio. El hecho de que, la pregunta es esta, la filosofía se pregunta, ¿por qué es el ser y no más bien la nada? ¿No es cierto? Uh-huh. Es decir, que es una pregunta universal, general. Pero la otra pregunta que está subyaciendo a esta otra que no está dicha, sería la siguiente, ¿por qué hay una materia, un trozo de materia, un cacho de materia, un cacho de cosmos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que sea yo mismo. ¿Por qué hay algo que sea yo? ¿Por qué en una cosa aparece alguien que soy yo? Eso es un misterio. Irresoluble. Irresoluble completamente. Pero uno no puede explicar este misterio refiriéndote al absoluto. Porque aun cuando uno se sienta un instante absoluto, es decir, irreductible a todo otro, a toda otra cosa que exista en el mundo, y a todo otro ser que existe en el mundo, sin embargo uno tiene que pensarse que uno es relativo necesariamente a la historia. Porque es por la historia que uno advino o llegó a ser en el mundo, ¿no? Pero este lugar fundamental es el que creo que te permite reconocer justamente lo que tiene de milagroso, de misterioso la existencia de todo otro. Yo no podría cercenar la vida de otro donde se haya presente el misterio de ser alguien como yo soy alguien para mí mismo. Y creo que es el último lugar, el fundamento del lugar del reconocimiento. Porque esa mismidad, esa irreductibilidad, ese sentirse que es el lugar de un milagro y que por lo tanto eso no puede ser despreciado, no puede ser valorada la vida como siendo algo y no alguien. Y esta conversión de algo en alguien es el misterio, que no tiene nada de religioso, que existe, que yo, inexplicable como fue, pero de todas maneras tenés que reconocerlo como siendo lo que es y no podés cederlo por lo tanto a otro. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Cómo te posicionó esto respecto de, ahora sí, lo religioso y en tu condición de judío, además? Bueno, justamente, vos sabés que se puede ser judío religioso y judío no religioso, ¿no es cierto? Creo que hay una historia atrás, que es la historia en la cual yo, en última instancia, llegué a ser el de ese algo que existe, ese alguien. Y ese alguien surgió en un mundo de madre y de padre judíos, que tenía una historia. Y esa historia estuvo presente tanto marcando el cuerpo de mis padres, que vinieron huyendo de los cosacos de Rusia, como el cuerpo de mi madre, enamorada, y que gestó un hijo que sale de sus entrañas, prolongando una materialidad, que en el cuerpo de ellos era ya histórica. El cuerpo de ellos, la materialidad del cuerpo, la existencia misma era histórica. Formaba parte de la historia de un pueblo, en última instancia, perseguido, ya que no elegido por Dios, ¿no es cierto?, como se presentan. Y ese pueblo perseguido pasó a mí también. Y esas modulaciones, esas melodías, esas consignas para organizar la vida, ese que preguntarle a mi madre, ¿por qué los judíos, si los judíos no morían nunca? ¿Los judíos? No morían nunca, por ejemplo, a los 4 años, preguntarle yo a mi madre, me acuerdo del lugar y todo, seguramente no me acuerdo de la respuesta, pero sí de la pregunta, ¿no es cierto? Si los judíos morían, porque de alguna manera pienso que ella tenerme en sus brazos me hacía eterno como había sido eterno cuando me gestó, por ejemplo, porque todo niño que nace sin tiempo, vive la relación con la madre como si fuera eterna, por lo tanto, y después cuando te va desarrollando, la permanencia de esa eternidad, subyacente, vivida, como sin tiempo, y bueno, va acompañándote toda la vida, a pesar de que luego el tiempo vaya denotando todos los actos de la existencia. ¿Y cómo se desarrolla ese desarrollo? Sí. Quiero hacer valer la figura. Respecto de tu análisis a propósito de el cuerpo, María, la virginidad, todo eso, que además desarrollaste en La Cosa y la Cruz, sí, ¿no? Sí. Y después fui desarrollando, bueno, porque estoy metido en eso, yo todavía estoy. Yo creo que no me voy a morir, hasta que pueda, que para eso seguramente me gestó mi madre, para poder descubrir el secreto. ¿De qué? Del cristianismo que ha perseguido a los judíos durante 2000 años. ¿Para vos es un secreto? Para mí es un secreto, porque la gente no lo ve, creo que tiene que ser desentrañado todavía. Y bueno, podemos hablar largo, pero te digo, no es que yo sea un poseso, ni mucho menos, pero siento que uno sí, tiene un destino de alguna manera, ¿no es cierto? No metafísico, sino que es muy concreto y que es histórico. La puta, si hay gente que en nombre de Cristo, en nombre del amor, son capaces de aniquilar sociedades enteras, meterse, descubrir territorios nuevos, y matar a millones de indígenas, y aprovecharse de todas las tierras y de la riqueza, y llegar hasta la altura en que estamos, ¿no es cierto?, que la naturaleza misma está yendo a ser destruida para acumular más riqueza financiera. Entonces vos te preguntás, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Y qué tiene que ver esto con los judíos? ¿O no habrá pasado que justamente nosotros los judíos somos perseguidos porque podemos señalar y tenemos el secreto de esto otro que se está haciendo? Uh-huh. Y cuando decirlo así, el materialismo judío, no el judío religioso, el materialismo de mi madre judía, me enseñó que hay una materia diferente a aquella que el cristianismo ha desarrollado en Occidente y que es la que acompaña el desarrollo del capitalismo. Decime quién sos vos, León Rosichner. ¿Y visto desde el lado de los judíos? Y visto del lado de los judíos, parece que no todos aprenden. Porque evidentemente cuando uno habla de los judíos después de la persecución que han tenido durante tanto tiempo, siglos, casi 20 siglos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto está presente en el comienzo mismo. Y que los judíos que justamente han vivido ese destino colectivo, ¿no es cierto? Y han permanecido vivos sobre fondo de tanta muerte, tanta destrucción, y que en última instancia cuando llega el momento de poder recuperar un espacio nuevo que dicen ser, ¿no es cierto?, la tierra prometida, sí, y llegan a instalarse, vuelven nuevamente, por más que los peligros acechen, vuelven nuevamente a hacerse aliados del cristianismo y caen, ¿no es cierto?, haciendo sufrir a aquellos que no tienen nada que ver con el genocidio, porque los judíos convivieron con los árabes y viene en última instancia de estar en convivencia con ellos. ¿Y qué hipótesis estás teniendo sobre esta autoneutralización respecto de sí mismo, sobre esta cosa jodida de los cristianos y de los judíos? Bueno, digo, a esta altura quizás uno debería pensar en algún razonamiento ontológico, intrínseco al ser, por fuera de los sistemas. No, por eso. No, para mí no hay nada que no sea histórico. Okay. Es por definición. Ahora, Occidente, el mundo occidental. O sea, en ese sentido sos un marxista nato, digamos. No soy un marxista nato, soy un marxista del primer Marx, sobre todo, del Marx de los manuscritos. Porque te voy a contar después algo también. Marx, esto que estoy diciendo yo, de alguna manera, está presente en el Marx de los manuscritos. Y está presente en su posterior desarrollo, aunque después se convirtió y tuvo que acentuar el aspecto científico del análisis del capitalismo. Sí. Pero esto que estaba en el fundamento, porque Marx era judío, uh-huh, de una familia de rabinos, ¿no es cierto?, tanto de su mujer como él, y rabinos prominentes, ¿no es cierto?, y no era joda. Y él, para el padre, bueno, se cristianiza. Y lo convierte al hijo a los 6 años. Y el hijo se hace creyente. Marx fue cristiano, creyente cristiano. Y de pronto descubre, ¿no es cierto?, que eso no va más. Y escribe poesía, tanto como escribía poesías laudatorias hacia la divinidad en el primer momento, escribe después poesías desde el punto de vista de Satán que enfrenta a ese Dios, y le escribe al padre, yo he perdido mi todo, dice. Entonces vuelve a convertirse en ese Marx que no prolonga el judaísmo, porque abre un espacio nuevo, uh-huh, Pero es un, en su primer momento, es una figura y es un pensamiento que ataca completamente el cristianismo. El cuando vos lees el sobre la cuestión judía de Marx, sí, que ha sido tachada de antisemita, la cuestión y demás, judía, sí, si la leyeran con atención, si la leyeran no del judío este que se ha cristianizado y no puede comprender lo que Marx le está diciendo, comprendería que Marx allí, cuando habla del judío, está hablando del judío cristianizado. Del judío que se ha cristianizado y ha perdido, ¿no es cierto?, la brújula de su propio destino, que estaba presente, aunque no era perfecto, ni mucho menos, ¿no es cierto?, en la religiosidad judía, que Marx rechaza, ¿no es cierto?, Marx rechaza y hasta con asco, te diría, ¿no es cierto?, como todo lo religioso que se impone sobre el hombre, pero desde allí él va extrayendo, desculando, diríamos, ¿no es cierto?, una concepción de la materia. Y explica que este materialismo judío, aunque fuera un materialismo consagrado, que consagraba las cualidades en puras e impuras, sin embargo veneraba la materia. La materia podía ser consagrada. Y mientras que en el cristianismo esto desaparece completamente. Y lo dice, en el cristianismo no hay materia. El cristianismo en su origen es puro espíritu. La materia la encuentra luego como una cosa degradada, en la cual tiene que participar porque no hay otra hasta que le espere la salvación eterna. Rosichner dirigió el ciclo anual sobre ciencia y subdesarrollo en la Facultad de Exactas Físicas y Naturales de la UBA, 1964-65. En el 71, como experto de la UNESCO, elaboró un informe sobre ciencia y cultura en su nivel más desarrollado. Dirigió el Instituto de Filosofía de la Praxis en la Universidad Central de Venezuela. Y en 1986 fue profesor en la carrera de Sociología en la UBA, con la cátedra La Construcción Histórica de la Subjetividad Moderna. Volviendo a unas líneas de lo que sobre lo que estás, sí, diciendo, esto de cómo lo religioso se impone sobre el hombre, quiero decir, ¿lo religioso siempre es una tragedia? Mira, no, porque fíjate vos lo siguiente. Primero, lo religioso es un desplazamiento. Todos todos los que están en el ámbito de lo religioso, y aún te diría en el ámbito de lo mítico más claramente, sí, ¿no es cierto?, que es el origen, si vos querés, la religiosidad, el mito, el rito, etcétera, después, lo que hacen es hacer reverdecer en el presente denotado del tiempo que tiene día, estación, la persistencia de esa situación feliz, de esa etapa feliz de la vida, que fue la vida con la madre arcaica. Eso queda grabado, eso lo reconoce San Agustín, lo reconoce Marx mismo, ¿no es cierto? Ese tiempo que nunca más volverá, el de la infancia, dice Marx. San Agustín lo dice lo mismo. Todos los hombres han sido felices en algún momento y la memoria la conserva. ¿Cómo la conserva la memoria? Es decir, las primeras marcas de la relación con la materno es un estadio de satisfacción, si vos querés, sin residuo. ¿No es cierto? Y en ese sentido, en una etapa pequeña, podemos decir que con el destete, sí, como lo reconoce Lacan mismo, terminaría, ¿no es cierto?, esa etapa de la felicidad. Pero Lacan, cuando reconoce esto, dice, hay una etapa feliz, pero esa corresponde a la naturaleza, todavía no es cultura. La cultura aparece con el destete. Decime quién sos vos, León Rosichner. Gracias a LRJ 839, Radio del Sol de Merlo San Luis, a Radio Compartiendo 89.7, la emisora comunitaria de la Fundación del Padre Luis Farinelo, a FM Cristal de la ciudad de Rauch, que retransmiten Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. Por decime@radionacional.gov.ar, por ejemplo, el oyente Franco Giacosa, sería, propone que concretemos las entrevistas en un bar para que el público pueda presenciarlas, o en todo caso que los que quieran presenciar el programa se anoten, y nosotros ofrezcamos un sorteo para que alguna vez y de a uno los oyentes presencien el programa. ¿Qué onda? Bueno, puede ser. ¿Qué dice? Vicky Coleto, que está enamorada del programa y de la radio, y que nos escucha desde Ushuaia. Fabián Mie escribe desde Padova, Italia. Gustoso también del programa, propone invitados para agregar a la lista. La oyente Nora Santana nos recuerda que Víctor Heredia estaba prohibido en nuestro país y ella iba a escucharlo a los bingos que se armaban en las escuelas privadas. Y Daniela, desde Pico Truncado, en Santa Cruz, nos propone editar un libro con las entrevistas y se ofrece a desgrabar los testimonios. Ah, bueno, le podemos tomar una prueba de redacción, ¿no? A la chica. Bueno, chica, no sé, Daniela, ¿qué serás? Igual, muchas gracias. Decime, @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos, León Rosichner. Todo es histórico. Todo es histórico. Vos, yo, ¿no es cierto? Este aparato, todo lo que vivimos. Todo es histórico. Pero eso tiene un sentido, entonces, por lo tanto, diferente. Me interesa seguir con lo anterior, ¿no es cierto? Por eso volvió todo, claro, es histórico. Todo es histórico. Entonces, ¿qué hacemos? En la etapa del desarrollo de la vida, la infelicidad del enfrentamiento cotidiano y la muerte, ¿no es cierto?, y el trabajo, etcétera, hace que de alguna manera siempre tengamos una norma que parecería ser eterna porque estaba fuera del tiempo, que regularía, si vos querés, una situación ideal que todos de alguna manera no podemos satisfacer nunca a pesar, sí, de ser real, que es la permanencia de la infancia arcaica en la etapa adulta. Ahí se elabora la religión. La religión lo que hace es a mantener como si fuera presente y verdadera una etapa que corresponde a un primer momento del acceso del niño a la vida con la madre. Pero y entonces, si mantiene lo que ya fue, sí, ¿por qué no es siempre una tragedia? No, no es una tragedia. Tragedia quizás es un término demasiado, claro, maximalista. Claro, ¿por qué no es siempre detenedora, frenadora de...? Bueno, habitualmente lo ha sido, ¿no es cierto? Por eso te pregunto. Es detenedora de porque te pone fuera del tiempo en el tiempo. Estás viviendo un tiempo absoluto en el tiempo relativo. Y estás pidiendo que los otros se sometan, pero para someterte, ¿no es cierto?, tenés que, de alguna manera, volver a aparecer como complemento de lo que te piden, lo que te afanan, lo que te roban de la vida cotidiana, en algún lugar donde tu satisfacción va a ser encontrada. Uh-huh. Y es entonces hacerte que aparecer, paralelamente a la vida cotidiana, esa vida eterna que viviste con la madre como posible en el futuro. ¿Ese es el opio de los pueblos? Ese es el opio de los pueblos. En 2004, León Rosichner ganó el Conex en Ensayo Filosófico. ¿Cuánto te ayudó toda esta cabeza enorme que tenés cuando, por ejemplo, tuviste que exiliarte en el 76? Mira, saber tanto. No sé si saber. Tener, si no tan claras las respuestas, por lo menos tan claras las preguntas. Sí, ¿cuánto te ayuda en momentos límites tipo un exilio? Bueno, por eso me parece bien lo que acabas de decir, ¿no? Tener claras las preguntas. Yo no tenía claras todavía las respuestas, las fui teniendo y se fueron abriendo desde el comienzo, ¿no es cierto? Se fueron abriendo, aunque yo no me daba cuenta de lo que uno iba abriendo, pero otra vez, la insistencia, la coherencia en el pensamiento que formaba parte de la relación que tenías con los otros, los seres y la vida, por lo tanto, te establecieron una cosa más bien entera. Lo cual yo no quiere decir que no tenga mil debilidades, mil adversidades, todo eso. Te estoy hablando de la cosa seria, ¿no es cierto? Y que no había enfrentado de dramas y tragedias en la vida, ¿no? Pero creo que, primeramente, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando acá del todo. Si bien en la época en la que, antes de ir al proceso, vi y distinguí, me acuerdo claramente una audición donde hablaba Videla por televisión, antes me di cuenta, este tipo va a hacer lo que nadie ha hecho. Este tipo es feroz. Cuando lo vi a Videla hablando, ¿no? Como jefe del ejército. Porque por su biotipo. Por la cara, por la entonación, por la cara, por lo que decía, por la estructura, por la lividez del rostro, por la dureza, ¿no es cierto? Pero no me da cuenta que teníamos que irnos. Porque se venía una pesada que nadie podía suponer la intensidad que iba a tener. Es difícil asignar, sobre todo cuando la historia la ha ocultado tanto, y fin de asignar a los hombres, sobre todo a los hombres que están en el poder, un carácter homicida, ¿no es cierto?, hasta ese punto. Y creo que por eso, de alguna manera, tanta gente ha muerto acá, porque no creía que podía suceder eso. Uh-huh. Ahora, yo me fui porque mi ex mujer, María Isabel, que hace poco ha muerto, me lo había advertido, me dijo, ¿no es cierto?, de la cual estaba separado, hay que irse. Y me fui siguiendo su pedido. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Por qué te fuiste a Venezuela? Mira, yo no iba a Venezuela, iba primero a México. No tenía amigos, ¿viste? Toda la gente que estaba allí metida. Y pasé porque tenía una amiga también en Venezuela. Y bajé primero en Venezuela y de pronto me quedé, para quedarme unos días. Bueno, y me vi que la naturaleza era una maravilla, que no había argentinos, casi. Y que de alguna manera, no, la naturaleza era una maravilla. A mí me subyugó enseguida que llegué, ¿no? Y de alguna manera sentí que ese tipo de soledad, pero tan cálidamente circunscrita, ¿no es cierto?, por la naturaleza. Y no sé, me dio ganas de quedarme. Dije, aquí no tengo ganas de irme. ¿Y de qué viviste? Bueno, viví, al principio, viví en un... Viví, no tenía nada con que mantenerme, un poco de lo que había llevado. Viví en un garage. Estaba solo con una amiga que tenía a su vez su compañero, ¿no? Y en ese momento ausente. Pero cosas de la vida. Entonces decidí quedarme de todas maneras, porque era un lugar acogedor, como se dice, sí, ¿no? Sí, naturalmente. Y bueno, entré en la universidad, y en el, sí, en el, la universidad, en el CONICET, en el, lo que debería decir el CONICET de allí, el CONICET de ahí, el CENDES, ¿no es cierto? Sí. La Universidad Científica de ahí. Me fui quedando, pudiendo quedarme allí, y ahí traje enseguida a mi hijo, enseguida lo traje, y también vino mi mujer también a acompañarnos. ¿Y te quedaste hasta? Y me quedé 10 años. O sea que volviste en el 86, volviste. 86. ¿Cuándo volvés? ¿Con qué volvés? ¿Con entusiasmo, con resentimiento, con esos antónimos todos juntos? Escúchame, lo que pasa es esto, cuando uno vuelve, no vuelve uno solo, vuelve acompañado. ¿Sí? Uno acompañado por los fantasmas, o por las personas que ha dejado, por los fantasmas que uno va a encontrar y quiere de alguna manera. Ahí recién me pedí cuenta después, ¿no es cierto? Que al llegar a Buenos Aires, bueno, no te voy a contar otra situación que hizo que el tránsito de un exilio a otro, ¿no es cierto? Porque en última instancia llegué a otro lugar de exilio, al principio, esté dado por abandonos y nuevos encuentros. Uno vive, la dramaticidad de la vida consiste justamente en estas relaciones afectivas que uno va tejiendo, ¿no es cierto?, y que se rompen o continúan cada una por sus razones, uh-huh, todas muy intensas, pero que en última instancia te ponen nuevamente ante la necesidad de elegir. Y yo tuve que elegir una circunstancia determinada, volver a Buenos Aires, ¿no es cierto? Eso formaba parte de mi decisión. Ahora, cuando volví a Buenos Aires, salía en la calle, era lo mismo, la gente era la misma, aparentemente, todo bien metiditos, correctos, los barrios, todo lo conocía, 10 años, no es mucho, ¿no es cierto? Yo soñaba en algún sueño que caminaba por la calle Santa Fe, claro, no tenía acceso. Cuando mi madre murió yo no pude venir al país justamente por eso. Uh-huh. Y la gente era igual, pero al mismo tiempo la gente era igual y no era igual. Algo había cambiado. Y es lo que me llevó de alguna manera a entrar en una relación para preservarme de esto, de pareja, uh-huh, que vos querés, ¿no es cierto?, que de alguna manera en la cual pudiera desplazar y encubrir lo más temido a través de una relación que aparentemente en un principio iba a llenarme todo. No pasó. No pasó porque eso, como te dije, la angustia es un índice muy adecuado para resolver estas cosas. Y bueno, y no me hice trampas, pero lo cual no quiere decir que no haya sufrido el desenlace de la fantasía profundamente. Y ahí caí en la realidad. Y me di cuenta, a partir de allí, que uno tenía que llegar acompañado o encontrarse con alguien para evitar el encuentro de esa cosa terrible, del pavor que produce el retorno tan lleno de fantasmas de muerte. Algunas de las obras de León Rosichner: Freud y los límites del individualismo burgués, Las Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, Perón, entre la sangre y el tiempo, La cosa y la cruz, Persona y comunidad, Moral burguesa y revolución, Ser judío, Freud y el problema del poder, Entre la sangre y el tiempo, Lo inconsciente y la política, Las desventuras del sujeto político y el terror y la gracia. Decime quién sos vos, León Rosichner. Uno te escucha a vos, o te ve. Bueno, en tele la verdad que no estás mucho, pero digo, dando charlas. Vos tampoco estás mucho en la tele. No, pero bueno. Y dice, mejor dicho, se pregunta, ¿este tipo alguna vez en sus 85 años, o ponele que, no sé, desde los 15, sí, alguna vez vivió una etapa que no fuese intensa? Yo creo que no es que uno buscara la intensidad. Aún el encuentro con un obstáculo, ahí donde uno va para dejarse ir amorosamente, ¿no es cierto? Ahora con un obstáculo de pronto te marca algo de ruptura, y es donde aparece justamente la intensidad. La intensidad está dada muchas veces por el fracaso, por el sufrimiento, ¿no es cierto? Y eso es lo que me marca la intensidad. No es quiero decir, la vida, evidentemente vos te metés en las cosas, pero vos no sentís que son intensas, las vivís sin darte cuenta que son intensas. Y eso es el placer que sentís seguramente. No, estoy muy seguro, no te des cuenta que son intensas. Mirá, no, y si no, fíjate vos lo siguiente. En todo caso, que tenía una intensidad escondida que iba a aparecer en la pérdida. ¿Cuál fue tu mejor libro? La Cosa y la Cruz. ¿Por? Porque ahí tuve la primera gran experiencia intelectual, y digo intelectual en el sentido de que fue producto de un pensamiento, sobre todo de un cuerpo pensante, de un pensamiento que recién se avivó de algo que antes no había entrevisto. Y lo hice justamente con San Agustín. Fíjate vos, San Agustín, así como yo tomé otros tipos, ¿no es cierto?, antes en otros libros, por ejemplo, Scheller, era un judío converso, y me metí con él y hice la tesis sobre él, qué sé yo. Me metí con el peronismo. Bueno, Perón no era un santo de mi devoción, me hice peronista de alguna manera al escribirlo, y pude, por lo tanto, bueno, comprenderlo. Me hice peronista, tenés que identificarte con Perón. De ninguna manera vos podés ser peronista, No tengo que ponerme en el lugar de él, por lo menos, para entenderlo. ¿Te das cuenta? Porque si no, no entendés nada. Ah, desde ese lugar. Desde ese lugar, te digo. No, que me hice Perón. Te dije, me hice Perón más bien que peronista. Está bien. No, peronista. ¿No te gustó ser Perón un poquito? Mirá, no, era un lugar muy, muy terrible ese, no es joda. Era el lugar de la simulación a dos puntas, ¿no? No sabía en qué lugar caerse, del lado de la madre o del lado del padre. Y San Agustín, estábamos en y San Agustín, bueno, fíjate, vos elegí la figura que yo no tenía tanta relación con San Agustín, salvo que Merleau-Ponty, que fue profesor mío, o fui yo alumno desconocido de él, sí, ¿cierto? Como tantos alumnos, hay una frase que mantenía, que está en un libro de él, en la tesis sobre la estructura del comportamiento, no, la fenomenología de la percepción, que dice, cita a San Agustín, y dice que Dios está en lo más profundo de uno mismo. Ahí en lo más profundo, en lo más profundo de vos, está Dios. Y él lo cita ahí para refutarlo, ¿no es cierto? Para refutar que no existe. ¿Y vos cómo lo usaste a...? Y yo lo utilicé para darme cuenta Dios no está en lo más profundo de uno mismo. Para darme cuenta hasta qué punto, si Dios no es el Dios que cree San Agustín, sino que Dios, y eso uno va a decirlo, que Dios es la madre transformada en el lugar del poder, que el Dios masculino usufructúa para transformar y apoderarse del poder de la madre. En la lectura de San Agustín me fui dando cuenta de esto, que si el cristianismo con Dios ha llegado tan profundamente, es porque ha hecho algo que ninguna religión había logrado todavía, que ni el judaísmo tampoco. Porque para el judaísmo, Dios siempre es trascendente, está fuera. Sí. Nadie puede hablar en nombre de Dios. Nadie puede usurpar su lugar. Por cierto, y el Mesías, que vendía, no llegó nunca, ni nunca va a llegar. Bueno, en ese sentido, entonces, lo que descubrí en Agustín es cómo hay una tecnología de dominación presente en el cristianismo que consiste en apoderarse del lugar materno. Y en ese lugar materno, así despreciado, la Virgen María oficia justamente de mediadora como imagen. De ese lugar, meterle allí, ocupando el lugar de la madre, a Dios Padre. Al autoritarismo. Al autoritarismo y a la figura dominante de un Dios absoluto. Pero que ocupa, que se va a apoderar de todas tus fuerzas, se apodera de todas las energías de la madre, de todas las energías madre, quiero decir, de todas las energías que, como herencia de tu madre, saliendo de su cuerpo, se prolongan en el propio tuyo, en tu propio cuerpo. Entonces, es el momento de apoderarse de lo más, se apoderan del corazón. Por eso los judíos circuncidarán, castrarán al hombre en el pene, pero el cristianismo circuncida el corazón del hombre, circuncida lo que tenemos de lugar materno. Entonces, ese descubrimiento hizo que, habiendo escrito yo 5 capítulos que iba desarrollando sobre San Agustín, de pronto me plantara y dijera, no puede ser, acá hay otra cosa distinta. Y tuve que reescribir todo lo anterior, porque para mí fue una experiencia, realmente una experiencia nueva, haber llegado a comprender eso. En colaboración, Rosichner escribió Ciencia y Cultura, Represión y Reconstrucción de una Cultura, El Caso Argentino, El Concepto de América en la Crítica Cultural, Rebeldes y Domesticados, Los Intelectuales frente al Poder, Anacronismo, Socialismo o Futuro, El Trabajo y la Política en la Argentina de Fin de Siglo, La Democracia Sospechada y Política y Estrategias de la Subjetividad. ¿Alguna vez charlaste de esto con... vamos a decirlo también maximalistamente, curas progre, o con teólogos del palo tipo Rubén Dri? ¿Debatiste de esto con...? No, sí, cuando debatí públicamente, desgraciadamente, ¿no es cierto?, algunas cosas. Pero no con un vino, con un café... con un vino, con un café, con Don Dri nunca tuve la posibilidad de hacerlo. Te dije Dri para ponerte un... Claro. No, puedo decirte que no. Que no, porque de alguna manera hay un rechazo tan grande. ¿Tuyo? No, mío. Yo estoy abierto a... Por eso me lo pregunté, porque me sonaba raro. Porque, ojalá querría hacerlo. Pero no hay diálogo posible. No sé, puede ser por mi estupidez, por mi tontería, pero de alguna manera digo cosas tan tontas y tan estúpidas como las que dice cualquier otro, ¿no es cierto? Que las que puede decir Heidegger bajo la apariencia de estar pensando en lo más profundo. Por ejemplo, cuando dice que el habla. El habla, ¿qué quiere decir el habla? Es decir, te das cuenta, es otra vez mistificar al ser poniendo el lugar de la palabra, del origen de la palabra. Entonces todo esto es muy difícil hacerlo, porque tocas cosas... Cuando vos salís de la filosofía académica, sí, querés salir de ella, sí, y tocas otro sitio, y te dirigís a los académicos para que lo vean, para, sí, que lo piensen, es un rechazo completo. Porque ellos la tienen hecho el cuerpo, ¿no es cierto? He hecho el cuerpo, y con ese cuerpo, de alguna manera solidificado, han construido la cabeza. Claro, totalmente. Entonces no podés. Y fíjate vos que para mí la crítica a toda la metafísica, y esta es la crisis del racionalismo, sí, ¿no? Toda la crisis del racionalismo, y no, lo estoy viendo y ahora estoy trabajando sobre eso, pero que consiste en que no pueden llegar a poner como fundamento del origen del pensamiento, de la palabra, lo materno. La palabra tiene un origen como el verbo en Cristo, ¿no es cierto? Al principio era el verbo, sí, mayúscula. Eso es todo. Y decía, al principio del verbo, pero ¿con qué culo se sienta la cucaracha, como dicen los venezolanos, ¿cierto? ¿Con qué culo se siente el espíritu o el verbo como para poder aparecer siendo algo? Si que no sea cuerpo. Entonces, cuando vos vas y ves todo, aún Derrida, aún Levinas, por ejemplo, que es el que más trata de acercarse a través del rostro, etcétera, etcétera, buscando la carnosidad del asentamiento en la cara, por lo menos, en un rostro, que también es metafísico, queda agarrado también a una formulación cristiana, roza un poco lo sensible, lo corporal, pero no, roja y se raja, porque el espíritu es siempre viril. El espíritu no es femenino, por de alguna manera, no sale de la raja abierta de la madre. ¿Qué pasa con otras religiones o creencias o misticismos? El budismo, por ejemplo. El budismo no lo he frecuentado, pero... ¿No lo frecuentas? No lo frecuenté, no. Lo que he visto un poco en los griegos, ¿no es cierto? Pero los griegos, el misticismo, lo mismo que el misticismo judío, en los griegos el misticismo que ellos, la figura fundamental, ¿cuál es? Es la de Dionisos. Pero la figura eran orgiásticas y situaciones colectivas, porque el misticismo cristiano es individual, en soledad. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Con qué te divertís? Ay, ¿con qué me divierto? Tengo pocos divertimentos. Tengo alegrías, lugares de alegría, de expansión, de goce, de ganas de vivir y de estar bien. Pero, bueno, tengo primeramente cuando encuentro una sonrisa o un afecto en la cara de mi mujer, en mi familia, en mis hijas sobre todo, me enternecen, porque tienen un sentimiento que no está contaminado todavía, no está marcado por, como podría decirte, el fetichismo de la mercancía. ¿No es cierto? Ese afecto puro, afecto casi puro por lo menos, pero que todo, que tiene la cosa de la espontaneidad de la creación. Y cuando uno ve emerger, aparecer en estos chicos, ¿no es cierto?, la capacidad creativa que tienen, la libertad de poder expresarse cuando uno se la da y uno se las abre, ¿no es cierto? Eso no lo encontrás en el adulto, ya los adultos me parecen muy congelados. ¿Y con qué mercancías te divertís? Mira, no tengo mercancías, no. Mercancías en un sentido muy macro, sí, ¿no? Claro, sí, te puedo llegar a, pues, un programa de televisión. No, de televisión veo poco. No sé, un electrodoméstico. No, claro. O cocinar, ¿qué es eso? Cocinar me gusta. Es salir, estar con amigos me gusta. Estar en mi casa también me gusta con las chicas. Salir con ellas. Me gusta, pero al mismo tiempo lo que pasa es que hay una cosa que me gusta sobre todos los gustos, digamos, o no sobre todos los gustos, que me demanda más tiempo, y eso que tiene que ver con el tiempo ya de la vida y de la edad, es el hecho de que tengo que, de alguna manera, poder terminar por decir lo que quiero. Y a propósito de eso, ¿la muerte te angustia? Mira, la muerte, como todo el mundo, voy a decir que no me angustie. Mientras hay vida, más bien la muerte pasa a segundo plano. Creo que cuando era un chico, en la adolescencia, a los 20 años también, el pensar la muerte me hacía saltar de la cama. Era lo más insoportable. Era absolutamente insoportable. Ahora la sobrellevo hasta que no llegue el momento, por decirlo de alguna manera, que será así, inesperado. Espero que no me encuentre en condiciones de no poder despedirme bien, ¿no? Pero eso me ha permitido abrir en la realidad ámbitos de experiencias muy, muy distintos, ¿sabes? La tesis principal del doctorado de Rosichner fue la significación ética de la afectividad en la filosofía de Max Scheler. La tesis complementaria, la negación de la conciencia pura en la filosofía de Karl Marx. Si vos recorres un día tuyo, no sé si se puede hacer un día promedio, ¿no? Al cabo de... ¿Con qué frecuentemente te encontrás más? ¿Con un tipo revelado, con B larga, ante, embroncado, dichoso o qué? Embroncado y por momentos sordamente embroncado. Sordamente embroncado y metido en las cosas cotidianas. O metido en la política también, ensombrecido. Metido en la política, ensombrecido. ¿Por? Y porque no se entiende mucho, además las cosas no salen como... No te digo lo que te voy hablando del otro, con que me pedís con quién me encuentro, ¿no? Y con las cosas no salen del todo como desearía. Pero encontré otra gente también, rebelada, con B larga, que es rebelde, que son más jóvenes, y que tienen muchas ganas realmente, algunos de ellos, pero muchas ganas, y una capacidad inteligente, de inteligencia que yo no tenía en mi momento. Yo a los 32 años no podía pensar como de algunos muchachos que yo tengo y con los cuales estoy en relación, están pensando. ¿Que eras más conservador? No era conservador, era más incapaz seguramente de pensar y decirlo con todas las cosas que ellos las dicen. Yo era más inocente. Ajá. No tenía los medios que yo... No sé si me hago el tonto o no. No puedo hablar, pero si a sí mismo es un poco difícil, ¿sabes? Porque uno puede entender el lleno del otro, pero no puede entender el lleno propio, porque para visto del otro no está vacío. Y yo no sé si estoy describiéndome visto del otro o viéndome de mí mismo, ¿no? ¿Y por qué te lo tengo que preguntar? Porque no importa, pero ya dejé de preguntarme eso. Ya, pero en su momento sí. El saber es el lugar de la humillación en nosotros. La academia, los colegios, te van enseñando de alguna manera, el que tiene el saber te oprime, te humilla. ¿Siempre es así? Casi siempre es así. Aún en los más astutos, o en los más que parecen con la cara de más bueno, como diría en la cara de Levinas, por ejemplo, que es el judío bueno, el que piensa en el amor, etcétera, etcétera. Aún en él, yo veo justamente esto que te estaba diciendo, ¿no? Esta cosa de... ¿Eso te pasó particular, no sé si particularmente, ponele que subrayadamente cuando fuiste candidato en la universidad? Bueno, me pasó, fue una experiencia también, descubrir de pronto lo que uno de alguna no sabía, pero verlos todos juntos reunidos, ¿no es cierto?, a las dos generaciones. Perdón, quiero recordar que fuiste candidato a rector en la Universidad de Buenos Aires, ¿hará cuántos? Sí. Diez años. Diez años. Bueno, ¿y ahí? Bueno, ahí se me ocurrió engancharlo, más allá de que estemos terminando, por el tema de la academia, el Senado. No, por eso, entonces vi, señores, de pronto fue allí y vi la universidad en pleno reunida, en las figuras más representativas, si vos querés, de su estructura burocrática, ¿no es cierto?, directiva, y vi señores todavía, que ellos, señores próximos a mi edad, que todavía vestían el, ¿te acordás? Ese pantalón gris claro y ese saco azul, que se ponía azul, con rosita dorada, todavía estaban vistiendo. Los radicales andan más o menos por ahí, te voy a decir, ¿eh? Bueno, ¿y? Y bueno, todos con cara un poco como la de Cloto, con el chancleto, y... Sí, sí, es una cara institucional. Es una cara institucional que las tiene todas. La cara de la ruizada, digamos. En su blandura, es como si uno pudiera acercarse, apretarle un poco y modelarla, como uno quiere, pero lo necesita, ¿no es cierto? Total. Parece de pasilla. De plastilina, sí, claro. Bueno, y entonces los viste a todos juntos. Los vi todos juntos. Y yo de pronto me di el gusto, me apoyé contra, como muy canchero, me apoyé contra el escritorio, porque tuve que hablar parado, ¿no es cierto?, a los tipos que escuchaba para hacer conocer mi respuesta. Y le dije de todo. Me hacía recordar la Cámara de Diputados, donde estaban todos truchos, donde fui a ser comprado, aquello. Y le dije de todo. Y bueno, evidentemente no esperaba que me votaran, y sabía que de todos modos que dijera la lindeza más grande no iba a ser. Pero me dio el gusto de decirlo. Eso no me lo saca tampoco nada. www.decimequiensosvos.com.ar En esa etapa fuiste muy crítico, y supongo que eso tiene vigencia, del estudiantado de izquierda de la Facu. Sí, lo sigo siendo. Lo sigo siendo, porque fíjate vos, ellos hablan de las clases dominadas, la mayoría, etcétera, pero... En la universidad, la mayoría son los estudiantes. La mersa, la clase dominada, es el estudiantado, que es la mayoría, pero la enorme mayoría. Y es lo que en algunos momentos de historia, esa mayoría, el 18, ¿no es cierto?, en Córdoba, ¿te acordás?, ¿no es cierto?, luego el 78 francés, han tomado de pronto el poder, han tomado el poder y han transformado las cosas. Y estos tipos todavía siguen pensando adentro, como piensan los tipos del poder, para tratar de ganar posiciones. Y afuera van a hacer la revolución. Pero adentro, que es justamente el propio espacio propio, más propio, imposible, donde recalaría y está presente el poder posible que ellos tienen para mover a la gente y llevarla a otro destino, son incapaces de hacerlo. Se meten en la chuchería de las divisiones internas, de los cargos, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto realmente en qué... De esta izquierda universitaria, ¿no es cierto? Sí, está claro. ¿En qué está esta izquierda universitaria que está congelada en un pasado que le sirve como a los niños, viste, de la cosa religiosa, pero que no la han puesto nunca a prueba en la vida cotidiana, ¿no? Decime quién sos vos, León Rosichner. Yo soy uno... ¿Necesitas terapia o algo de eso para contestar? No, te voy a decir ligándolo a una frase que estoy... Yo soy uno de aquellos... de los cuales Lévi-Strauss decía que el mundo y la Tierra apareció sin nosotros y va a desaparecer sin nosotros. Supongo para un domingo a la mañana es mucho, pero muchas gracias. León Rosichner. Gracias a vos. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.